kilo pinchito, 10 de costilla, unos filetillos, una papa frita y 9 o 10 panes. Por si no fuera bastante pa' matar el hambre, hicimos un mocho y compramos un pollo. Y cuando llegó la noche, bajo la luz de la luna, y fuimos a comernos el bicho, allí no quedaba ya ni una pluma. Pero había uno en la esquina, con los ojos muy abiertos, con la boca torcida, un cigarrillo y el whisky lleno. Y le dije yo, ¿ande coño está el pollo? Y me dijo él, ¡qué gallina, mira! Pa' que tú te enteres, tú que eres tan listo. El pollo ha salido volando el barranco abajo, que yo lo he visto. Y es que a mí estas cosas me dan por cantar, que si vuela el pollo ya se cansará. Pero por si acaso, y no es que no te crea, la próxima vez lo amarra con dos cadenas donde yo lo vea. Cacho. Y por eso no me explico que estando muerto el animalico se dé a la fuga por el barranco. Y por mucho que me digan que es que la ciencia no para de sacar experimentos, que a mí me dejen de cuento y hablemos de cosas serias. Y ese pollo no volaba aunque el padre sea piloto de Iberia. Pero había uno en la esquina, con los ojos muy abiertos, con la boca torcida, un cigarrillo y el whisky lleno. Y le dije yo, ¿ande coño está el pollo? Y me dijo él, pues se la comió el perro, pa' que tú te enteres, te pongas como te pongas, y como estaba templado, calentado en el microondas. Y es que a mí estas cosas me dan por cantar, que si come el perro ya se hartará. Pero por si acaso, y no es que no te crean, la próxima vez lo amarra con dos cadenas donde yo lo vea. Con los ojos muy abiertos, con la boca torcida, un cigarrillo y el whisky lleno. Y le dije yo, tú eres muy sospechoso. Y me dijo él, pues denúnciame, pa' que tú te enteres, ya más cabreado. Y no doy más explicaciones hasta que no esté aquí mi abogado. Y es que a mí estas cosas me dan por cantar, y aunque gane el juicio no sirve de nada. Pero por si acaso, dile a tu abogado que si alguna vez te invita a comerse un pollo, tenga cuidado. Que si alguna vez te invita a comerse un pollo, tenga cuidado. Si alguna vez te invita a comerse un pollo, que nada.